más que nunca con nuestra reina de reinas, Anita Santibáñez. Oiga, otro de los golazos, otro de los temas éxito a nivel mundial. Que a ti te encanta. Y a ti también. A mí también. Y a usted también en casita. Y para todos los banditos. Yo le iba y está llorando. Dice: un choque y fuga. Y nada más. Si no, problema será. Alegrando esta tarde con el encanto más cautivante de nuestra reina de reinas, Anita Santibáñez. No, no quiero ya mirarte, que mi corazón podría enamorarse. Sí, si fuera yo soltera, libre como el viento, no sería un pecado. Yo no soy de piedra, tengo sentimientos, siento en mi cuerpo ardientes deseos. Un choque y fuga no más, porque problemas serás. Un choque y fuga tal vez, no quiero verte jamás. Un choque y fuga no más, porque problemas serás. Un choque y fuga tal vez, no quiero verte jamás. Poniendo a llorar ahí. Recordando estas canciones con Anita Santibáñez. ¡Dice! ¡Arriba las manitas! ¡Arriba! ¡Arriba las manitas! ¡Arriba! ¡Ajá! No, con las palmas arriba en casita, a ver, vamos. ¡Dice! Queremos sentir esas palmas rituales. Que se sientan. Atilio Osorio, la gente de Tuquía, Perú. César Osorio, siempre con Anita Santibáñez. No, no quiero ya mirarte, que mi corazón podría enamorarse. Sí, si fuera yo soltera, libre como el viento, no sería un pecado. Yo no soy de piedra, tengo sentimientos, siento en mi cuerpo ardientes deseos. Forman parte de nuestro cancionero folclórico como una de las grandes. grandes y extraordinarias voces. Mala hierba. Ay, ay, ay. Eres tú, dice la canción. Ay, ay. Alex. ¡Un éxito, Anita! Son Alex. Letras, son letras. Escritos con el corazón. Quizás de un corazón sufrido y engañado. Santibáñez, muchas generaciones identificadas con estas lindas canciones, y de veras que es una alegría inmensa el saber que mucha gente se está conectando, mucho público está ávido de estar disfrutando esta tarde especial, Ronnie.